Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Claro, hoy decíamos más temprano, bueno, paró la lluvia, salió el sol, es viernes. Yo no había relacionado estos dos estas dos situaciones que están directamente entrelazadas. La presencia de Fernando Palumbo aquí en la mañana de La 36, en A Decir Verdad, con su entreacto cultural, y la aparición de el sol. Fernando, buen día. Buen día, ¿qué tal, estimado amigo Emiliano? ¿Y qué tal Ángeles Valparda, que por lo que estoy viendo se encuentran en cabina de controles? ¿En cabina de controles? Perdón, en cabina de estudio de radio, estudio de radio. Ah, ¿se escucha bien? Ah, sí. Y seguir escribiendo. Está, porque yo estoy acá un poco apretado en una habitación y justamente por el temporal que tuvimos en la noche de ayer, no sé ustedes en Montevideo, pero acá en Maldonado fue terrible. No fue tanto como eso, capaz. Pero mirá que te faltó una de la sí, de los que estamos acá en el estudio. No me dijo Hernando, me dijo que estaba Daniela. Ah, ahí está, está Daniela. Saludos, Fernando. Hola, ¿cómo estás, Daniela? Todo bien, todo bien. Bueno, te cuento a ti también, por supuesto, te voy a incluir, cómo te voy a dejar de lado. Te voy a decir que ayer fue un tornado acá, brutal, viento, lluvia, hasta altas horas de la noche, y por ese motivo Alejandro Graham Bell, que es otro de nuestros productores, no pudo conectar bien la línea telefónica, por lo cual puede haber algún pequeño ruidito en la línea, más allá de que soy como una especie de cosmonauta en la Soyuz, acá encerrado en la habitación, apretadito contra la mesa de luz al lado del teléfono. ¿Se entiende? Sí, sí. Pero el cosmonauta está bien, no se mojó demasiado, aunque me mojé bastante, pusimos a secar la ropa, y hay que decirle que estamos con el sol. Hay un poquito de sol acá, que salió hace apenas un ratito para iluminar este entreacto. Solo para eso. Y después se va, calculo, que estamos en este momento a 150 kilómetros de Montevideo, intentando que el público de La Imprescindible Centenario tenga toda la verdad, en A Decir Verdad, en cuanto a lo que pasa a nivel cultural en Montevideo, por supuesto, pero también en el resto del Uruguay. Antes de comenzar a hablar de Latin Uy, ópera prima, este 17º Festival Internacional que se está llevando a cabo en Punta del Este, un festival de cine latino, uruguayo y también brasilero. Y de hablar un poco de las cosas que están ocurriendo aquí por la península, si les parece bien. Dale. A ver. Mientras el sol sigue saliendo, porque ya se enteró que está el entreacto. Es obvio. Exacto. Ahora que Centenario dobló la potencia, es obvio que el sol también tiene que hacerse ver. Pero si alguien me escucha, y supongo que ustedes me escuchan ahí en el estudio central, José Germán Araujo, han escuchado que yo difundí mucho la presencia el viernes pasado de Elena Roger, sí, esta cantante que vino invitada como un espectáculo internacional al Teatro El Galpón. Bueno, realmente pudimos asistir en una buena ubicación y quedó atrás todos nuestros comentarios. La mujer es realmente una diva, ella sola con un pianista, muy bueno por cierto, en la sala Campodónico, que es una sala de excelente acústica e iluminación, pero para una persona llenar ese escenario no es, por cierto, nada fácil. Esta mujer lo hizo a través del canto, a través de su voz, a través del baile y de hacer también un stand-up muy, pero muy divertido en un espectáculo de 2 horas de duración que, como habíamos anticipado, posiblemente haya sido uno de los mejores espectáculos internacionales del año, por no decir el mejor monólogo y el mejor stand-up de la temporada 2026 en materia de artes escénicas. Dicho esto, dos recomendaciones puntuales, si les parece, sí, que tienen que ver con el mundo del arte y la pintura. Uno, el Museo Taranco en la Plaza Zavala se encuentra renovado con maravillosas pinturas de época y una decoración realmente magistral. Lo estuve visitando el sábado próximo pasado, cuando teníamos 35 grados de temperatura en Montevideo, aparentemente la térmica marcaba eso. Acá ahora está bastante fresco, ayer estuvo lindo, pero acá está bastante fresco ahora, y el sol sigue saliendo. Y luego recomiendo por favor, vayan a ver a las chicas, justamente a Daniela y a Ángeles, que les gusta cocinar, me imagino. No, para nada. A Daniela no, a mí sí, a vos, Emiliano. A mí me gusta cocinar. Le gusta cocinar también, me parecía. Me pincharon el globo, el cable de Alejandro Graham Bell. El tema es el siguiente: en el Museo de Historia Nacional, además de ver el museo, que es una hermosa casona, se puede también visitar una exposición temática muy pero muy grande sobre la cocina criolla. No se la pierdan si pueden, entrada enteramente gratuita y es un lujo. La vi solo, como casi todas las exposiciones que estoy viendo en este país, lo digo así con mucha tristeza, estuve solo y aprendí algo de la cocina criolla. Yo también cocino muy mal, somos tres cocinando mal, me parece, ahí en este momento, confesándolo en la radio. Uh-huh. Si no hay preguntas, vamos para, nos venimos para acá, para Maldonado, ¿les parece? Dale. Bueno, el miércoles pasado comenzó el festival en la tarde, pero la apertura fue con la película Susana Rinaldi Libre, una coproducción franco-argentina del 2025, donde en una especie de documental de apenas 80 minutos, digo especie de documental porque es impactante Rinaldi viéndola en escena, es como que estuviera ahí, parecía por momentos que ella estuviera cantando realmente en la sala central del festival. Y bueno, hay que decir que es la única mujer que logró un lugar muy importante de honor en un mundo, obviamente, donde el hombre es el protagonista del tango. Más allá de la vida de ella, de sus vicisitudes, de su existencia, hay una permanente hablar sobre el teatro, la poesía y también el reencuentro con personajes que yo creo que un poco están en medio como olvidados. Por ejemplo, Rinaldi fue muy amiga de Julio Cortázar. Uh-huh. ¿Se acuerdan uh-huh. de Cortázar? Del cual uh-huh. últimamente me parece que se dice poco y nada. También fue muy amiga de mucha gente, pero yo qué sé, vamos a poner el ejemplo, aparece Jean-Louis Barrault, una de las grandes figuras del teatro universal, que en los últimos tiempos parece que la gente no habla mucho de Barrault. Un documental, diría yo, muy fuerte, muy lindo, muy bien armado, pero sobre todo en los últimos minutos, diría yo, cuando ella canta y se hace un recital en vivo, a través de la pantalla, ¿verdad? No en vivo, porque ella no estaba, se hace esa visionado en vivo, es increíble ver cómo se nos viene encima la cantante y parece que estuviera realmente allí con nosotros, diciendo sus hermosos versos a través del tango. Una muy buena inauguración para esta Latinui número 17, que comenzó con música, lo cual nos parece extremadamente adecuado, comenzó para arriba, no con un drama, con una tragedia, sino con un espectáculo muy disfrutable. Y yo cada día que pasa, cuanto más uno entra en edad, se va dando cuenta la importancia que tiene el tango. El sí. tango es algo muy especial para el Río de la Plata y Rinaldi, que tuvo que emigrar por razones políticas, digamos directa o indirectamente, ¿verdad? Mucha gente emigró porque no se sentía a gusto, además, con las dictaduras latinoamericanas, y armó todo un combo de gente muy importante en ciertas partes de París, ¿verdad? Y bueno, y de alguna manera u otra está muy bien planteado ese momento histórico que tal vez los jóvenes podrían volver a rever. Este tipo de material, de como Susana Rinaldi Libre, no se ve demasiado en las salas comerciales. En estos festivales que se hacen alternativos, sea en Maldonado, en Colonia, lo que uno puede ver son cosas que difícilmente encuentre en los portales o en las diferentes redes. Ese es el valor que tienen, digamos, estos festivales, que a veces pueden sonar un poco estrombólicos en cuanto a los títulos. Algunos títulos no van a tener una distribución a nivel nacional ni internacional, apenas se van a ver en alguna sala, y estos festivales habilitan para que la gente, en forma enteramente gratuita, como ocurre en Latinui, pueda verlo. Otro hecho muy importante, si me permiten destacar, fue la mesa redonda en el día de ayer, jueves 20, si mal no recuerdo, ¿sí? cuyo título fue Cine Uruguayo de Género, filmando desde cero. Desde cero, no en el kilómetro cero, sino desde cero. Bueno, fue una mesa redonda muy larga, 90 minutos, 2 horas, habló mucha gente, Miguel Torena, por ejemplo. Mucha participación de la gente intentando hacer cine. Y la conclusión es que hacer cine en estos países es muy difícil. Hay que tener mucho empuje, ¿verdad? Mucho empeño. Las salas de cinematográficas de Uruguay, de Argentina, Brasil, están en manos de capitales norteamericanos y tienen la distribución absoluta y exhibición de los films, y obviamente van a apostar a su industria. ¿Se entiende esto? Sí. Está. Conversando justamente hace un rato con el hijo de Olmedo. ¿Se acuerdan de Olmedo? ¿El argentino? El argentino Olmedo. Rosarino. El genio del humor, fue un genio Olmedo, realmente. Sí. Innovó en la televisión, hacía cosas rarísimas. ¿Se acuerdan de No toca botón? ¿Cómo no? Cuando al tipo agarraba la cámara. Yo me puedo acordar, esto, los gurises no se pueden acordar. Bueno, alguna cosa de archivo hemos visto. Sí. Mirá, se lo tiene como un cómico, como un humorista que hacía chistes bajos, y después con toda su época con cuando estuvo con Porcel, creo que estaba, era el gol del flaco. Pero no, fue un innovador semiótico de la televisión, era cómico, era actor, era humorista, y era un muy buen tipo. Acá está el hijo de Olmedo, Mariano Olmedo, con lo cual nos hemos hecho una linda amistad, y me decía, justamente, en relación al tema del cine uruguayo de género, filmando desde cero, en Argentina pasa igual, el fenómeno es casi igual, y es obvio, porque él estuvo, por ejemplo, siendo asistente de producción, de dirección, y también asistente de Sean Connery, cuando vino a los Estados Unidos, los Estados Unidos de Argentina, por así decirlo, o a la Argentina, y Sean Connery estuvo 3 días filmando, cobró $1,000,000 por día en la filmación, cuando hizo Highlander en la época de los 90. ¿$1,000,000 por día? Por día, Sean Connery, sí, cobraba esa plata, y por supuesto dejó propina a todo el mundo, ¿verdad? De a $500. Después se quedó unos cuantos días más jugando y dando vueltas por diferentes partes de la Argentina. Pero imagínate qué distancia hay entre estas producciones que muchas veces se exhiben en Latinoamérica, por ejemplo, y lo que son los grandes actores del mundo. En fin, de ahí en más uno puede hacer una proyección lo lejos que estamos de esa, digamos, esa industria del cine a nivel internacional. Ahora, volviendo un poco acá, y esta mesa redonda fue muy fructífera, se pudieron poner puntos de vista, y en este momento Mariano Olmedo, que es el director de cine, que ha hecho toda la carrera dentro del mundo del cine, desde asistir a un monstruo como lo fue, un genio como lo fue Sean Connery, con películas memorables casi todas, hasta hoy poder dirigir, y me comentaba que se ha impuesto ya la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial no es algo que vaya a venir, sino que ya está consolidada, por ejemplo, en el mundo de la publicidad, donde abarata enormemente los costos para las diferentes piezas publicitarias. Dicho esto, Mariano además tiene en mente una película, si quieren le digo la primicia, sí, de la película. Sí. Es la historia de una trompeta que llevaba un soldado en las Malvinas, que era el que tocaba el clarín. La trompeta, junto con esa guarnición argentina en las Malvinas, fue tomada. Un inglés se quedó con la trompeta, un soldado inglés oficial se quedó con la trompeta, y 34 años después él quiere devolverle la trompeta al oficial que tocaba el clarinete para la avanzada de las tropas argentinas en las Malvinas. Es la historia que prontamente intenta filmar, y como dice Mariano, siempre y cuando encuentre a alguien que quiera poner plata, ¿verdad? Porque sí, el cine es un negocio extremadamente caro, es un negocio y una industria extremadamente cara, ¿se entiende? Sí. Está, perfecto. Dicho esto, entonces, vamos un poco a la programación del día de hoy, viernes 21 de noviembre. Aquellos que quieran venir, empieza a las 4 de la tarde, las diferentes pelis. Hoy hay una película brasileña, Hasta el Fin, recomendable. Se va a dar una legendaria película de todos los tiempos del cine nacional, antes que el cine nacional tuviera la fuerza que tuvo a partir de 25 Watt y Whisky, que es Llamada para un cartero, de Bruno Pomerenc, como un rendir homenaje a los pioneros del cine para el siglo XXI, y en la noche va una deliciosa película argentina llamada Marzo, del año 2024, ubicada en una ciudad marítima fuera de la temporada, una ciudad argentina, en un fin de semana largo, donde algo así como 9 personajes que ya son adolescentes, por no decir adultos o jóvenes, viven, se entrelazan sus historias, sus amores, su desencuentro, y en donde el hecho central está tal vez la moraleja de esta película, muy suelta, muy por momentos muy ágil, muy vital. La moraleja vendría a ser que, digamos, crecer duele. Crecer duele, madurar es un proceso muy, pero muy difícil. En la sala contigua se puede ver la competencia oficial de cortometrajes con diferentes películas y también una película portuguesa. Y finalmente mañana, el sábado 22, el festival sigue hasta el 23 con diferentes títulos que han ganado el festival, pero mañana tenemos, sí, una tarde de gloria con sol, esperemos que no venga de vuelta la lluvia, que no está anunciada, y a partir de las 15:30 se pueden ver muchas películas. Yo destaco a la hora 17:15 un film argentino también, el cine argentino tiene mucha fuerza acá, en esta zona del festival, Ópera Prima Latinuy, y se llama De Troya a Malvinas. Nuevamente el tema de las Malvinas, es una película sobre 8 veteranos de las Malvinas, soldados que pelearon allí, y que hacen preparan una especie de obra de teatro en un barco, en el Ara Irigoyen, y bueno, está esa obra de teatro y cómo se mezclan sus historias de vida y lo que tuvieron que soportar cuando sirvieron a la patria en lo que hoy son las Islas Falkland, pero argentinas al fin. Y luego, a partir de las 7 de la tarde, va uno de los títulos más importantes del festival, realmente llamado ¿Dónde termina el río?, otra película argentina del 2024, un film realmente fuerte, la historia de un padre y un hijo que están huyendo y huyen hacia el sur de los territorios de ese país gigante y hermano que es Argentina, van para la Patagonia, uno con un drama interno, con un cáncer terminal, y el otro con un pasado reciente, tortuoso, bastante antisocial, tal vez porque el padre, cuando era muy joven, lo tuvo que abandonar porque fue conscripto y tuvo que pelear en aquella legendaria guerra de abril, que comenzó en abril de 1982. Como verán, el cine argentino aquí tiene mucha importancia. Latinoamérica se está desarrollando con total normalidad, te diría que con buena puntualidad, y el día domingo, también con entrada gratuita, se van a dar otros títulos que no están en competencia, al igual que las películas que sabremos el día sábado por la noche han ganado en esta competencia del cine de paso reducido, donde de alguna manera están poniendo a Maldonado como la capital del cine autoral, independiente, de ese cine que no se ve en la pantalla comercial, o que llega a las plataformas, pero no en el primer lugar o como éxito. Hablando de plataformas, hay una película que se está exhibiendo, si tengo unos minutos más, les digo, ¿me están escuchando bien? Sí, perfectamente. Me tengo un poco de miedo por el tema del delay. Hay una película muy buena que se estrenó en Montevideo, se la recomiendo a todo público, obviamente, es fuerte la película, es muy fuerte, todos aquellos que les interese el derecho, que les interese la abogacía, las leyes, algo fundamental, y también aquellos que están siempre militando por los derechos de las mujeres, ese sexo realmente tan, pero tan hermoso. La película se llama Belén, que es el sobrenombre que le tuvieron que poner a una chica que en Tucumán, hace algunos años atrás ya, fue acusada de haberse realizado un aborto, o sea, de haber asesinado a su hijo. Y entonces, como era pobre, no tenía una buena defensa, como que apuraron el caso para públicamente intentar demostrar que el aborto no sirve, apuraron el caso y la metieron presa, y aparece una abogada, que reivindicando los derechos humanos de todas las personas, y intenta con su estudio jurídico, apoyada por periodistas como ustedes y por militantes, que se haga justicia y que el juicio se revea y que de alguna forma u otra esta persona salga en libertad luego de haberse comido varios años en cana. La película se llama Belén, la produce, la dirige y la actúa en forma sobresaliente Dolores Fonsi. Dolores Fonsi realmente se luce, es una película que tiene una enorme concentración dramática. Prácticamente no tiene un minuto de desperdicio. Es cierto también que los títulos que tienen que ver con el derecho, con los juicios, ¿verdad?, con las injusticias, son las que tocan más hondo, ¿verdad?, son las más duras. Pero este film está muy bien hecho, es muy reciente, es la ópera prima y debut de esta estupenda actriz hasta el momento, y ahora gran directora. Gran directora, se puede ver ya en las plataformas, y podemos decir que las plataformas de alguna forma u otra han cedido los derechos para que el cine la pueda mostrar, por así decirlo. No sé cómo estamos de tiempo y si tenemos mensajes de los oyentes. Estamos justito en la hora. Mensajes de los oyentes, te digo ya. Dale, pero ya, decir verdad, decime la verdad. Entonces. Te digo la verdad, exactamente. No hay mensajes sobre este tema, sobre estos temas. Seguramente mirá, pasa como otras veces que llegan después. Sebastián está diciendo en el chat de la transmisión de YouTube, respecto a una de las películas que mencionabas, la empecé a ver, está en Amazon, es fuerte, por el momento no la he terminado, te muestra cómo en todo momento a ella no le importa a nadie, sino solo aplicar la ley y caerle a una mujer pobre. Eso es lo de Dolores Fonsi. Sí. Claro. Es una gran película del cine argentino reciente porque tiene justamente un gran tema en el fondo, y bueno, te duele ver cómo se castiga a la gente que no tiene recursos, claro, y es extremadamente pisoteada hasta que aparece algún abogado que quiere defenderla porque quiere reivindicar sus derechos. En Montevideo no han habido muchos grandes estrenos. Supongo yo que lo mejor debe ser una película argentina. Y mire que yo no estoy comprado por el cine argentino, pero es una... Hasta duda parece que yo fuera hincha únicamente de la Argentina, pero se llama La muerte de un comediante. Es una comedia dramática de Diego Peretti, debutando, me parece, como... Muy bueno, como director. Muy bueno, claro. Psiquiatra, colega. Y Javier Beltramio, a trabajo, obviamente, y Diego Peretti, con su gigantesca nariz y su perfil tan especial. Y es tal vez la película de los estrenos que está esta semana el más interesante, La muerte de un comediante, que tiene que ver con un comediante que siempre estuvo haciendo comedia hasta que en determinado momento se ve metido en un gran problema. Y bueno, sus dotes de comediante le sirven en parte para zafar de los dramas en la vida real, o se da cuenta que la vida real no es una comedia. Dicho esto, entonces sí, me tengo que ir despidiendo desde este hermoso departamento Maldonado, y bueno, les digo que nos encontramos en vivo, supongo yo, en próximo viernes en Montevideo, para tal vez decir los premios de Latinui y seguir agradeciendo a la gente que nos ha invitado y nos ha hecho el honor de ponernos nuevamente como presidentes del jurado de la competencia oficial de largometraje. ¿Qué te parece? No es nada menor eso, No es nada menor, nada realmente. Menor. Muy importante, y aparte no es nada menor seguir aprendiendo, porque uno aprende mucho, tanto de las buenas películas, también con aquellas que no se logran, ¿verdad? Muy bien. Uno aprende mucho también de los errores que comete, ya sea como periodista, como crítico o como jurado. Que pasen todos, como siempre decimos, lo mejor posible. Ha sido un gusto comunicarme con ustedes. Y por favor, les voy a pedir un gran favor, si es posible. Sí. Sigan diciendo la verdad. Muy bien, muy bien. Contamos contigo para eso. Sigan diciendo la verdad. Que pasen todos lo mejor posible. Chau, chau. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que siga todo bien. Te leo suerte. No country. It isn't hard.